Y en el tiempo de la actualidad local, vamos a hablarles en la jornada de hoy, además también de cuestiones relacionadas con el ámbito de la mujer y políticas de igualdad y con acciones que se están emprendiendo en nuestra localidad dentro de este área. Para ello, vamos a conversar durante los próximos minutos con su responsable en el Ayuntamiento Ubrique, con Magdalena Burdallo, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien pasamos a dar la bienvenida. Magdalena Burdallo, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como en otras ocasiones hemos comentado, a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, son muchísimas las actuaciones que se están emprendiendo por parte de las administraciones locales. En el caso del Ayuntamiento de Ubrique, pues ya se han llevado a cabo diferentes iniciativas dentro de distintos ámbitos, desde el formativo hasta, acciones de carácter de sensibilización. Y queríamos, pues precisamente, adentrarnos en este marco para conocer las últimas intervenciones que se están llevando a cabo en nuestra localidad y que de hecho, podemos incluso comprobar, ¿no? En distintas localizaciones de nuestro municipio. Cuéntanos. Pues bien, como bien has dicho, el Pacto de Estado, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, nos da la posibilidad de que directamente desde la administración local podamos realizar aquellas iniciativas, bien que sean, como has dicho, formación, sensibilización, o trabajar un aspecto concreto, reforzar algún servicio. En definitiva, nos da un abanico de posibilidades. Y nos da un abanico de posibilidades que nos permite, dentro de lo que la delegación puede detectar que se necesita a través de la delegación, pues trabajar en esa iniciativa. Y en este caso concreto hemos estado realizando, que teníamos pendiente, que se pidieron a finales del año pasado, de 2019, pero que se han ido realizando a principios de 2020, tanto actividades formativas con esta radio, que ya lo hemos comentado en alguna otra intervención, uh-huh. Como con el resto del personal del ayuntamiento, que además hay que decir que bastante de las personas que han asistido a esta jornada de sensibilización que se hizo contra la violencia de género, que se hizo en el ayuntamiento, que era una jornada de solo una sesión, de solo un día, pero aún así, como comento, muchos de los trabajadores y trabajadoras municipales pues han manifestado, tanto a mí como a algunos de otros de mis compañeros del equipo de gobierno, nos han manifestado que les ha gustado, que les ha gustado tanto en el contenido como en la forma en la que la ponente exponía el tema y cómo lo explicaba y cómo lo abordaba. Y entonces, incluso algunos me han pedido que si se va a volver a hacer o si se va a volver a reforzar, ¿no? Uh-huh. Y ante una respuesta tan positiva por parte de los trabajadores y trabajadoras, pues me imagino que lo tendremos en cuenta en futuras ocasiones, porque, como digo, habíamos analizado que desde la delegación que quizás los trabajadores pues no nos habíamos centrado en darle esa formación o esa sensibilización, esas jornadas, ¿no? Que yo creo que, como dije en alguna otra intervención, es importante que la primera cara de administración de la ciudadanía pues también tenga un poquito de esos puntos a tener en cuenta cuando atiende, en este caso, a una mujer que puede haber sufrido algún tipo de violencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, como digo, una jornada que se han hecho y que de la que estamos muy contentos y muy contentas, porque vemos que ha surtido el efecto que esperábamos, y siendo algo que hacía mucho tiempo que nos hacían en el ayuntamiento, pues la verdad es que con esta actividad hemos quedado muy contentos. Uh-huh. Jornada de sensibilización en materia de violencia de género que se desarrollaba a finales de enero y los primeros días, ¿no?, de febrero. Tres jornadas creo que fueron las que se llevaron a cabo y en el que han participado alrededor de 70 trabajadores, ¿no? Sí, fueron unas 20. No, el número de estación no me acuerdo, pero en torno a 20, 20 y poco en cada uno de los grupos. Y como bien has dicho, eran tres grupos durante tres días. Uh-huh. Entonces, pues el personal en función del departamento al que pertenecían y tal, para no dejar ningún servicio desatendido, pues se repartieron y, como digo, muy bien. Las personas que han participado muy contentas y que lo tendremos en cuenta, porque si podemos seguir disfrutando del Pacto de Estado, uh-huh, en sucesivos años, pues tendremos en cuenta la posibilidad de poder volver a realizar alguna actividad de este tipo. Son acciones muy concretas en materia de sensibilización, de formación también, ¿no?, como esta de la que estamos hablando, que en muchas ocasiones la capacidad económica de las administraciones locales y de delegaciones como la del Ayuntamiento de Ubrique, ¿no?, de Política de Igualdad, pues difícilmente puede sufragar acciones de estas características. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha permitido permitido, ¿no?, el que se puedan llevar a cabo, ¿no?, intervenciones de estas características, ¿no? Sí, porque, bueno, nosotros, al fin y al cabo, tenemos la suerte de que este ayuntamiento apuesta por el tema de la igualdad y de las políticas de igualdad, y la delegación por sí pues tiene un importe que, en comparación con otras delegaciones o con otras administraciones, no está ni mal, ¿no? Pero aún así, un presupuesto para todo un año, cualquier cosa que se hace desde un ayuntamiento, en el momento en que tú levantas un teléfono para pedir cómo realizar una actividad, todo cuesta dinero. Y claro, por mucho que la delegación quiera poder abarcar, el dinero muchas veces no nos da abasto para poder realizar todas las acciones que queremos. El Pacto de Estado nos está posibilitando facilitando poder hacer muchísimas cosas que en de otro modo no serían posibles. Claro. Y bueno, pues también pues las campañas de sensibilización que estamos realizando, que me parece pues que tampoco, como digo, no podríamos hacerla de otro modo, y son formatos que bueno, que yo creo que son cosas que visible la sensibilización, solo el mandar mensajes a la ciudadanía pues hace que las personas hablen, que las personas intercambien opiniones, y solo el hecho de que el tema pues esté circulando, como digo yo, que se hable de las cosas, que la gente comparte impresiones, que compartan ideas, pues yo creo que eso reaviva el debate, y reavivar un debate sobre un tema que es la sensibilización, la igualdad, el respeto, pues yo creo que siempre son cosas positivas. Y bueno, en este marco se sitúa, por ejemplo, las dos grandes pancartas que los ubriqueños seguro habrán podido ver en dos localizaciones concretas. Bueno, yo que sepa, dos localizaciones, no sé si alguna otra más. Por ejemplo, sepa, tres. Tres, ¿no? Pues ahora añadimos más. En el mercado de Abasto hay una grande y otra también que en un lugar bastante céntrico, en la Plaza de la Estrella, ¿no? La tercera no sé dónde la hemos encontrado. Sí, en la pasarela que va de la Fuente San Francisco a la BP. Ah, muy bien. Vale. Vale, sí. Que esa se ha puesto un poquito más tarde. Entonces, igual puede ser que hayas pasado y no estuviese puesta y luego se haya puesto posterior. Que esa es que me pilla a mí más lejos en mi día a día, quizás por eso. también. Hemos intentado que fueran en sitio. Bueno, la del Mercado Abasto es impresionantemente grande. Yo no sé si la habrá podido ver. Sí. Pero me parecía que teníamos ahí una pared de la que podíamos hacer un uso, pues eso, que se viese, y desde luego que se ve impresionantemente grande, pero bueno, era la finalidad, entonces perfecta. La de la Plaza de la Estrella y la de la pasarela que digo son más pequeñas, pero el contenido es el mismo. La idea era un mensaje feminista, un mensaje de igualdad, un mensaje de respeto, y utilizar, pues bueno, quien la haya visto pues habrá visto que hemos utilizado la viñeta de Forge, que bueno, queríamos utilizar la cultura. No hay nada mejor que quizá nos cueste menos trabajo en general atacar al feminismo, pero nos cuesta más atacar a la cultura, ¿no? Entonces, pensando en que la cultura hay que tener mucho más argumento para atacarla, si es que se puede atacar o alguien la quiere atacar, y utilizando la cultura, pues vimos esta opción, nos pusimos en contacto con la Fundación de la Familia Forge, nos dieron la autorización. ¿Por qué se ha elegido esta viñeta y no otra? Porque tenía bastante el tema de género, lo plasmó en bastantes viñetas. ¿Por qué elegimos esta? Pues porque tenía que ser un mensaje muy corto, y porque además en este sitio donde lo hemos puesto la intención es que lo vea la gente cuando pasa con el coche. Entonces tampoco se trata de que te pares con el coche para leer, no se trata de que vayamos a tener un accidente por culpa de la viñeta, ¿no? Entonces queríamos que fuera algo corto, que básicamente con una rápida visualización captes el mensaje. Claro. Y de las viñetas que vimos relacionadas con el feminismo, pues era la que vimos más apropiada, y además pues trata el término machismo, y yo creo que de alguna manera lo hace diferenciarlo del feminismo, ¿no? Que es algo que yo siempre he intentado explicar, que no podemos comparar el machismo con el feminismo, puesto que no son los mismos términos en diferentes géneros, no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, en base a eso, pues hemos utilizado esta viñeta, que yo creo que nos dice mucho, porque nos dice que no es que yo, Magdalena Burdallo, concejala de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique, quiera defender el feminismo. Es que la cultura, la sociedad en general, lo defiende que tenga que haber igualdad, defiende que tiene que haber respeto. La cultura en general critica, ¿no?, las actitudes machistas. Entonces yo creo que en base a eso nos pareció que era quizá la viñeta más acertada, y esperemos que, bueno, dentro de lo como he dicho antes, de las conversaciones y de las relaciones sociales de las personas del día a día, pues que el ver estas viñetas pues que puedan causar algún tipo de, cuanto menos eso, diálogo, conversaciones y compartir ideas, que yo creo que al final siempre van a salir ideas positivas. No es que vayamos a entrar ahora ni mucho menos en un debate sobre lo que es el machismo y lo que es el feminismo, pero simplemente una definición, y además la que recoge la RAE: machismo, actitud de prepotencia de los varones respecto a las mujeres; feminismo, principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Véase la diferencia, simplemente eso. Yo creo que más claro no se puede. Yo puedo intentar explicarlo con mis palabras como yo quiera, yo, tú y cualquier persona, ¿no? Habrá personas que por sus tendencias o sus ideas lo quieran radicalizar, pero bueno, si nos queremos centrar simplemente en una definición de la RAE, como tú bien has dicho, yo creo que no hace falta de añadir nada más. Exacto, y esa viñeta de Forge es bastante significativa y ofrece el mensaje que se quiere intentar hacer visible, ¿no?, entre la sociedad local, entre nuestra localidad, de ahí el que se haya colocado, que se haya elegido, ¿no? En tres localizaciones en concreto va a estar expuesta allí esas paneles, carteles, en esos espacios. Y bueno, pues forma parte, como decíamos, de todas esas acciones que se están llevando a cabo por parte del Ayuntamiento de Ubrique dentro de ese pacto contra la violencia de género, ese pacto de Estado. Pero en la misma línea se sigue trabajando también desde la Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad con otras acciones que se llevan a cabo en paralelo y que además también tienen su repercusión, ¿no?, en nuestra localidad. De ellas, por ejemplo, se va a hablar en el Consejo Local de la Mujer, que tendrá lugar en concreto este jueves, y donde, bueno, pues se van a destacar cuestiones relativas a el trabajo que se va a llevar a cabo, sobre todo de cara al 8 de marzo, ¿no? Sí, bueno, como siempre digo, el Consejo Local de la Mujer e Igualdad, un órgano de participación, está convocado para este jueves, y la idea es que lo habitual, pues que cada miembro del órgano que quiera, pues aporte ideas y se debaten y se ve si son factibles o no factibles, si son acciones que se pueden realizar en este momento o hay que posponerla y dejarla para otro momento del año o otra fecha que consideremos. Y bueno, pues como viene siendo habitual, yo como concejala del área, pues llevaré mis propuestas que se llevan desde como equipo de gobierno y luego la mayoría de las veces que hacemos este consejo son muchas otras personas de las que forman parte de este órgano, las que también llevan sus propuestas, y como digo, todas se debaten, todas se ponen en la mesa, se deciden, y las que se deciden se pone la fecha para realizarla. Algunas veces no podemos poner fechas porque normalmente también traemos propuestas de diputación que se realizan en la reunión de coordinación de diputación y que por ya motivos ajenos no nos es posible poner la fecha porque no nos la facilita Diputación todavía, porque tampoco le es posible a ellos, y se posponen esas fechas hasta que se las podemos cuadrar. Pero como digo, siempre son actividades que se acuerdan y se consensuan en el Consejo Local y que se debaten. Entonces siempre todas las personas que participan en este Consejo, todas las actividades que salen, que luego se plasman en un dístico o en un trístico en función de las características, todas esas propuestas siempre son puestas en común y todas las personas del Consejo pues están de acuerdo en esas actividades. Pues el Consejo Local de la Mujer e Igualdad, que como decíamos tendrá lugar este jueves a partir de las 5 para abordar pues todas las acciones que se vayan a emprender de cara a la celebración el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. De momento no podemos decir nada, ¿no?, porque hasta que no se celebre el órgano de participación, pues hasta poco, ¿no? Sí que hay acciones consensuadas, como tú decías antes, con Diputación, que estas llegan un poco marcadas para toda la provincia y también nos acogemos a ella y se intenta planificar el calendario para coordinar ambas, ¿no?, las locales con las provinciales. Claro, bueno, no, de las propuestas que llevo yo no las voy a adelantar antes de convocar, antes de explicarlas en el Consejo, las que lleven otras personas, obviamente, no las conozco todavía. Y las de Diputación, pues bueno, siempre, normalmente sí suelen ser una actividad cultural y una actividad de concentración. Intentan siempre, como cuando es en noviembre, que sea un día y una hora concreta. Pero bueno, aún tampoco está determinado. Entonces, me imagino que pondremos en el Consejo una y si luego Diputación nos marca otra, pues ya vemos si la movemos. O, bueno, es que no lo sé porque es un todo un poco. Vamos a esperar a ver qué se Claro, decide en el en el Consejo Consejo. y ya podremos adelantar más datos. Exacto, primero habrá que celebrarlo y luego ya podemos avanzar, ¿no? Las distintas decisiones que se hayan adoptado de cara a ese 8 de marzo en nuestra localidad. Y nosotros pues nos quedamos con esas campañas que se han emprendido, que llegan, como decíamos, a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que se visualiza especialmente para toda la ciudadanía en general con esas tres pancartas colocadas en distintas localizaciones de nuestro municipio y que también, bueno, pues se podrá ver con la formación que se está llevando a cabo, ¿no? Entre los trabajadores del Ayuntamiento de Ubrique. Magdalena, ¿qué más nos queda por decir? Nada, que bueno, yo espero en estos días ponerme otra vez en contacto con vosotros y daros más detalles de todo lo que se acuerde en el Consejo. Pues con esa cita pendiente también nos vamos a quedar agradeciendo a la responsable de Mujer y Política de Igualdad que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique. Magdalena Burdallo, muchas gracias. Gracias a vosotros.